Bienvenidos una vez más, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. ¿Qué debe ser lo primero en una sociedad? Bueno, por decirlo de la mejor manera, debería ser la familia, porque es el núcleo, es la esencia, es la base de una sociedad en realidad. Fíjate que en la experiencia de los discípulos, ellos comenzaron primero por la familia. Interesante, sí, eso. Uno quizá no se da cuenta de estas situaciones, pero incluso muchos eran hermanos. Sí. Andrés, por ejemplo, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, ya de Juan, sí, que era el precursor, ¿no es cierto? Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Interesante, ¿eh? El hermanito lo llama enseguida y le dice: ¿sabes? Aquí está el Mesías, el Jesús. Pero fíjate, siempre ocurre lo mismo cuando uno conoce el Evangelio. Donde primero va es a su familia. Yo recuerdo cuando conocí el Evangelio, yo anhelaba que mi mamá aceptara el Evangelio. Y iba y conversaba y le contaba y le decía, y había una oportunidad en que ella se aburría de que tanto yo, que se enojaba conmigo. Pero finalmente, gracias a Dios, ella llegó al conocimiento y se entregó al Señor. Pero siempre es el círculo más íntimo que uno tiene, donde comienza uno. Aquellas personas a quien más ama son los primeros en saber lo que uno ha conocido. Exactamente. En el caso del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio es muy claro en decirnos, bueno, recuerda usted que Deuteronomio es una repetición de la ley, es un libro maravilloso, donde están repetidos muchos conceptos, ideas, leyes, para que hasta el día de hoy nos sirven. Dice el versículo, capítulo 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, se las entregó, digamos, a los dirigentes, en el caso a Moisés, a Josué, se lo entregó, todos los dirigentes las tenían. Pero luego, fíjate lo que dice a continuación, dice. Pero ahí viene ahora, repetirás. Ahora, y tú recuerdas que habíamos hablado acerca de los jueces, que pasó, sí, una generación que no conocía a Jesús. Aquí está el problema, no las repitieron. Justamente. Por eso es que la gente dice no sabía. Me acuerdo cuando decía, y vino un faraón que no conocía, que no conocía José, ¿te acuerdas? O sea, tampoco, o no lo quiso en el caso no, conocer. En ese caso no quiso. Pero dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, déjeme hacer un paréntesis, Horacio. Sí. Yo creo que si uno mira hacia atrás, a lo mejor alguna de estas cosas ha fallado uno en este sentido. Pero también yo recuerdo el caso de una persona que le colocó en toda la casa la ley de Dios y en el dormitorio la ley de Dios. Yo creo que hay extremos y extremos, Horacio, que uno puede hacerlo y no hacerlo. Porque también hay que repetirlas a tus hijos, decirlas, pero no podemos ser tampoco cansadores con esto y llevarlo a tal punto que el niño hoy, por favor, papá, no tiene otra cosa que hablarnos. No sé, quizá me estoy yendo a un extremo, pero para mí el ejemplo de uno en lo que hace es el mejor, la mejor educación. Pero que ellos vean, y aquí lo voy a decir, que cuando estoy en casa, que cuando ande por el camino, cuando me acuesto y cuando me levanto, soy hijo de Dios. Sí, creo que, como has dicho, el ejemplo o lo que uno es, porque recordemos, uno puede pretender ser aquello que no es, y eso es lo más difícil, porque tiene que estar simulando ser lo que no es. En cambio, cuando la persona es un cristiano, no tiene que estar simulando nada. Dime tú, cuando los hijos ven al papá que está viendo cosas que no corresponde, cuando el papá, claro, ve que el papá es religioso en la iglesia pero es mundano afuera, o ve el niño que el papá le dice, sabe, dile que no estoy. Claro, le está enseñando al hijo que no mienta, pero algo luego él miente. Ahora, fíjate que hay un ejemplo, no es honesto. Hay un ejemplo muy clásico en la Biblia que está en relación a Ruth. Rudolf es un libro maravilloso en relación para enseñarnos lo que es la redención. En el capítulo 1 de Ruth se muestra la vuelta de Noemí desamparada próximamente porque el esposo ha muerto, los hijos han muerto. La única que ha quedado con ella es realmente Ruth. Pero fíjate lo que responde Ruth a lo que Noemí está diciéndole. Vuelve a tu casa, dice, vuelve a tus dioses, vuélvete atrás. Yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada. Pero ella le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Hasta aquí es todo lo que podría ser material. Porque yo voy a ir contigo, te voy a acompañar, te he querido, he aprendido de ti muchas cosas, pero luego dice algo que es una verdad que se transmitió, que transmitió Noemí a Ruth. Dice puntualmente, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y después repite algunas otras condiciones, si tú mueres voy a morir contigo, no sé, te voy a ser sepultada, pero ella repite esta frase que es una demostración, una declaración de fe en algo que ella no veía, veía miseria, veía... se iba a un pueblo extraño, un pueblo que no conocía. Ella venía de una cultura, de una religión pagana, pero venía con la fe y la confianza de que lo que Noemí le había dicho de lo que era el Dios de Israel, eso se iba a cumplir en ella, y de hecho se cumplió. Correcto. Ahora, permíteme volver un poquito atrás en el sentido de pensar en los niños, porque no podemos pasar por alto que los niños son destinatarios de nuestros esfuerzos para compartir el Evangelio. Si bien los niños y los jóvenes aprenden de los modelos que observan, también es cierto que estos miembros más jóvenes de la familia del Señor necesitan atención individual y la oportunidad de ser llevados a Jesús personalmente. Entonces, tenemos que poner más énfasis, creo, en los niños. Y siendo así, la parte espiritual es muy, pero muy importante. Si nosotros mostramos que lo espiritual es importante, ellos le van a dar la importancia que tiene. Y posteriormente ellos van a hacer también, van a traspasar a sus propios hijos esto que han aprendido en el hogar. Porque ven que esto es importante y da resultado. Bueno, especialmente cuando les toca enfrentar un mundo que es totalmente adverso, en que ya los valores ya no existen, en que la corrupción está avanzando a pasos agigantados. Y fíjate que los hijos se casaron con personas que no eran de la religión de ellos, con mujeres. ¿Qué hijos? Los hijos de Ruth, los hijos de Noemí. Sí, ¿no es cierto? Pero ellos murieron. ¿Pero qué quedó? Cuando ellos entraron a la casa, ellas entraron a su casa, vieron algo diferente y lógicamente Ruth aceptó eso diferente y por eso que recibió el premio, que nosotros vemos lo que pasó con Ruth después, una historia muy linda que usted puede perfectamente leerse, es un libro corto, pero habla de cómo el ejemplo, cómo Dios nos puede redimir, rescatar del lugar donde estamos. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿De qué manera el concepto del hogar como campo misionero más importante afecta su actitud hacia quienes viven con usted? Prepare junto con la familia una lista de esfuerzos específicos que su familia puede hacer para conducir a sus familiares inconversos a Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.